FM Moreno 90.1. Estación de radio. Caminando para llegar a la radio, veía los carteles que todavía, bueno, llenan el centro de Moreno y también las periferias. Entre ellos se encontraba el Nosotros Hacemos, una de las publicidades, bueno, con las que principalmente se identificó el oficialismo, para promover que el 28 de junio sean votados y mantengan la mayoría en el Consejo Deliberante de aquí en Moreno. Lo cierto es que el eslogan era Nosotros Hacemos, y uno entendía que esto estaba relacionado directamente a las obras públicas. Obras como en las publicidades también televisivas, por ejemplo, nombraban al Centro de Transbordo, al Centro Universitario de Moreno, a las rutas, a la Ruta 23, el mejoramiento de la Ruta 23, el mejoramiento de la Ruta 25, entre otras cosas. Pero si nosotros nos ponemos a analizar un poco más y aparecen algunos datos, se entiende que este Nosotros Hacemos significa también parte de un movimiento, de una metodología que utilizó el kirchnerismo para realizar negocios turbios con empresas conocidas ya desde Santa Cruz. Lo que no se entendió, me parece, en ese momento, que la gente, o la mayoría de la gente, se daba cuenta que era una metodología, el de realizar obras públicas, que significaba cierto robo también al Estado, o a la gente en general, más que al Estado. Kirchner, cuando llegó aquí para gobernar en el 2003 como presidente de la Nación, empezó a aplicar una metodología que se utilizaba en la provincia de Santa Cruz, en donde la mayor cantidad de fondos era manejada por un ministro muy conocido de los medios de comunicación y uno de los que tienen estos superpoderes, de los que hablan muchos, que es Julio Devido. En el 2003 se crea el Ministerio de Planificación Federal, en donde aquí se empiezan a concentrar la mayor cantidad de recursos. Ahí entendemos el Nosotros Hacemos y empiezan a surgir cantidad de obras, que algunas se hacen y otras no. Por ejemplo, los planes federales de vivienda. De un día para el otro llegaron a Moreno 500 viviendas en el barrio Casasco sin planificación. Era necesario licitar la obra y que se realicen las viviendas, pero allí no hay una posta sanitaria para estas 500 personas que llegaron, una escuela, un jardín. Rodolfo Livingston, en una entrevista que nosotros realizamos, es un arquitecto muy conocido que trabajó también en Cuba, decía que falta planificación aquí en Argentina. Se instalan casas, pero no se tiene en cuenta que ahí tiene que vivir gente y se tienen que dar las condiciones para que se desarrollen como corresponde y se garanticen los derechos fundamentales, en este caso salud y educación por lo menos. O un espacio de esparcimiento, una plaza. Las obras públicas comenzaron. El primer plan federal de vivienda, luego apareció el segundo. Y detrás de esto, los negocios turbios que realizaba Julio Devido, uno de los hombres que empezó teniendo como parte del presupuesto nacional un 6% y en el mayor auge, en el 2007, tuvo más de un 25% del presupuesto nacional manejando. Después, acá tenemos también la figura de un ministro de Economía que no existía. Un ministro de Economía que no manejaba fondos y porque justamente lo manejaba, en este caso, Julio Devido. No solamente los fondos del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, sino también los fondos de los otros ministerios. Por ejemplo, si se tenía que hacer una obra desde el Ministerio de Educación para generar más escuelas, para hacer más escuelas, este dinero lo manejaba el Ministro de Planificación Federal, Julio Devido. Todo el dinero de obras públicas, de servicios como luz, agua y las redes de teléfono también, empezó a ser parte de uno de los negocios más importantes que encontró el kirchnerismo para luego financiar otras cosas. Sobreprecios, se denunció en algún momento. El ministro de Economía, que luego se fue, que era uno de los principales opositores o enemigos de Devido en ese momento, porque ya empezaba a correrse, ya no cumplía su rol de ministro de Economía, sino que hacía otras tareas, o no se le daba el rol que tenía que hacer, denunciaba que las obras públicas llegaban a tener un sobreprecio del 60%. Esto significa que una obra llegaba a costar más de lo que valía, y el Estado así lo aprobaba, y generalmente las empresas que tenían negocios con el Estado eran esas empresas que ya venían trabajando en Santa Cruz. Se trasladó desde la provincia de Santa Cruz a Buenos Aires, al epicentro del país, podríamos decir de alguna manera, administrativo, una metodología que utilizó Kirchner en su gobernación y que significa la mala administración de ingresos públicos, que recordemos que son de todos, que se recauda también a través del esfuerzo de todos, porque el Estado también es plata que ingresa a través de los impuestos y demás. Entonces entendamos que cuando hablan de fallas desde el gobierno, y en algunos casos algunos dijeron no alcanzan con obras públicas, y no alcanzan con obras públicas, y también se necesita un poco de transparencia y un poco de trabajo por el pueblo. Y aparte que esas obras públicas aparezcan. Porque, por ejemplo, en el Vergel todavía la gente está esperando que se hagan, que se haga el asfalto que se dijo que se iba a hacer. ¿Falta de dinero? No, dinero hay. Está mal utilizado y se lo llevan aquellos que ya tienen. Y un gobierno que dice que no está a favor de las empresas, sino del pueblo, y sigue haciendo con las empresas, definitivamente la gente no es tonta y se da cuenta de estas cosas. Hay otra forma de informar, sin condicionamientos. Hay otra forma de comunicar, sin multimedios. Hay otra forma de opinar, sin presiones. Recorte Informativo. El otro periodismo. Sem cessar. ¿Estás escuchando? Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, estación de información. Continuamos con Recorte Informativo, pasaron 23 minutos de las 9 de la mañana. Si se quiere comunicar con nosotros, lo puede hacer al 466-6559 o al 1561-5403-59. Diego siempre nos reta porque no decimos los números de teléfono. Bueno, ahí los repetimos. Ya estamos aquí en la mesa de trabajo, todos los compañeros, Victoria Espinosa, Fernando Ochoa también, con una información que en primera instancia nos sorprendió un poco. Cuando en la página del municipio dice, bueno, Moreno está libre de PCB, ¿no? Buenos días, Cintia. Buenos días, Fernando. A los oyentes. Sí, cuando uno ingresa a la página oficial del municipio, encuentra esa información. Libre de PCB. No se brinda más información que esa y se menciona que está basada en un informe presentado oficialmente por la empresa Edenor, lo cual pone en dudas la veracidad de estos datos, y por eso fuimos a consultar varias fuentes. Hoy van a escuchar varios testimonios, entre ellos representantes del municipio, estamos hablando de la Dirección del Medio Ambiente, pero también estuvimos hablando con personas que desde su rol, años atrás, lucharon para que se verifique que había transformadores con PCB. Estamos hablando de una sustancia que la Organización Mundial de la Salud determina que es perjudicial para la salud de una persona. O sea, y no solamente el tacto con ese líquido, sino que al caer al piso ya es contaminante, porque contamina todo lo que toca. Algo que después van a escuchar atentamente con una entrevista realizada por nuestro compañero Rodrigo Pagalday, con Espinosa, no es nuestra compañera que está aquí al lado, sino un representante de el municipio. También es importante resaltar, ayer cuando nos enteramos de esta información, enseguida empezamos a buscar notas de archivo, información al respecto, porque verdaderamente lo que surgía en el municipio era libre de PCB y no entendíamos a partir de qué metodología se dice que Moreno ya está libre de PCB, sabiendo la cantidad de denuncias que existieron relacionadas con este tema. Desde la Universidad Nacional de La Plata, junto con otros compañeros, Victoria Espinosa, nuestra compañera, empezaron a buscar información al respecto y lo llevaron también allí a la cursada. Me parece importante también comunicarle a la gente lo que ustedes llegaron a investigar. Sí, en realidad la afirmación de buenos días, Cintia, buenos de la días. Página web es muy ambiciosa. Moreno está libre de PCB. A lo sumo debería haber sido, bueno, Moreno ya tiene transformadores sin proporción de PCB. Porque realmente lo que pudimos comprobar que con la investigación es que por más que se cambien los transformadores, por más que se limpien los transformadores, que el PCB es un refrigerante que se utiliza para los transformadores eléctricos, la contaminación existe. Entonces, la formulación de la frase debería haber sido, bueno, a raíz de una serie de denuncias que hubo, se consiguió, bueno, a través por muchas denuncias que hubo, se consiguió que se implementara un decreto que ya había sido firmado anteriormente, por la cual Edenor se comprometía a reemplazar los transformadores por otros que no utilizaran aceite de refrigerante. Pero sin embargo, una vez que la explosión se efectuó en los transformadores, la contaminación está, y también hace falta toda una limpieza de los suelos, y si el aceite se vuelca a los suelos, pasa las napas y la contaminación existe. Entonces, ustedes tuvieron la posibilidad, disculpa Victoria, sí, de hablar con representantes del municipio hace aproximadamente un mes atrás. Sí. En realidad, y bueno, y con esa excusa de no, somos unos estudiantes, es para un trabajo práctico, bueno, más o menos igual estuvieron desviando la investigación. Pero bueno, el tema es que, por un lado, ellos niegan, dicen, para que la contaminación exista, tiene que haber denuncias de explosión. Si no hay explosión, no pasa nada. Tanto desde Defensa del Consumidor, nos dijeron, sí, nosotros, y tanto desde vecinos, afirmaron que sí, que realmente han visto incendiarse transformadores eléctricos. Y después, por otro lado, lo que argumentan las autoridades municipios, dice, bueno, la propiedad de los transformadores son de la gente de Nor. Si ellos nos dicen que están libres de PCB, nosotros les creemos y no podemos hacer nada. Pero el tema es que tampoco desde el municipio existe un control ambiental de, bueno, no se han controlado los suelos, no se han controlado las napas subterráneas. Y después está toda la parte, digamos, la parte débil, de, bueno, decimos, la contaminación existe, pero desde el punto de vista legal, ¿cómo llegas a si una persona tiene cáncer, cómo llegas a comprobar de que el cáncer que tuvo esa persona fue por contaminación de hace unos años de PCB en el aire y en las napas y en el suelo? Son como partes, como la ley presupone que no pasó hasta que se presume lo contrario es como que es medio delicado. Entonces ahí las autoridades se lavan las manos y dicen, hasta ahí llegamos. Entre las personas que consultamos ayer se encuentra Carlos López. Le preguntábamos, ellos vienen siguiendo este tema. Ya está aquí en la mesa Rodrigo Palday. Buen día, Rodrigo, ¿cómo estás? Buen día, Cintia, ¿cómo estás? Bien. Vamos rápidamente a escuchar el primer audio, donde López explica, desde su experiencia y desde la investigación que ellos realizaron, que no cree realmente en la erradicación del PCB aquí en Moreno. Y luego vamos a seguir hablando de este tema porque tenemos mucha información para compartir. Ojalá que no haya PCB en Moreno. Ojalá que no haya PCB en Moreno. Creo que, de ser así, tanto el organismo municipal dependiente del Departamento Ejecutivo, que es la Dirección de Fiscalización, como el Consejo Deliberante a través de la Comisión de Medio Ambiente, creo que habrán terminado ese trabajo empezado ya, hace ya varios años. A la luz de la legislación vigente y analizando los hechos ocurridos en un pasado no muy lejano, no me animo a afirmar rotundamente que Moreno está libre de PCBs, fundamentalmente por su presencia en los transformadores de electricidad de la empresa Edenor. ¿Y por qué digo esto? Perteneciendo al Consejo Deliberante, concretamente a la Comisión de Medio Ambiente, promovimos una serie de medidas para averiguar qué era lo que pasaba al respecto en nuestro distrito. La primera respuesta oficial por parte de la empresa Edenor fue negar absolutamente la presencia de transformadores con PCBs. Los PCBs son no es un compuesto único, sino que es una clase de compuestos, tiene un nombre, policlorobifenilos se llaman, y que se usaban antiguamente como refrigerantes, que eran un refrigerante de muy buena calidad, pero que tenía características altamente contaminantes y nocivas para la salud humana. Esto no es porque se le ocurrió a un grupo de personajes pertenecientes a organizaciones defensoras del medio ambiente, nada de eso. La Organización Mundial de la Salud lo ha determinado a tal punto que en los países centrales este compuesto hace ya más de 25 o 30 años que no se usa en nada, porque no solo se usa para transformadores eléctricos, se usaba, qué sé yo, para líquido de frenos, por ejemplo, de automotores, justamente por sus características de refrigerante. Bueno, la Organización Mundial de la Salud lo pone como de los compuestos peligrosos, altamente nocivos para la salud humana. No se trata de oír. Es necesario comprender. No se trata de hablar. Es preciso comunicar. No se trata de correr. Es imprescindible detenerse y reflexionar. Recorte informativo. Información que necesitas. FM Moreno anuncia. Estación informativa de FM Moreno. internacionales. Honduras. Cerco informativo. La Asociación Mundial de Radios Comunitarias de América Latina y el Caribe, AMARC, y la Asociación Latinoamericana de Organizaciones de Promoción al Desarrollo concluyeron una misión en Honduras y detectaron que hay un cerco informativo grave. La presidenta de AMARC Latinoamérica, María Pía Mata, informó que la misión internacional de 3 días en Honduras detectó una gran concentración de medios en el país centroamericano. Según Mata, la hegemonía de la propiedad y la hegemonía discursiva permitieron que se produzca y se mantenga el golpe de Estado del 28 de junio. Y por ello destacó que hay que tener en cuenta la importancia de las comunicaciones. Aquí además hay una situación de un cerco informativo bastante grave. Indagar sobre eso, el lugar de los medios, la concentración de los medios, el lugar de qué le está pasando a los dirigentes sociales, a los defensores de derechos humanos. Porque lo que nos están pintando fuera de Honduras es que aquí el golpe, este es un golpe atípico. Muere poca gente, solo 9, no se sabe mucho más. Desde AMARC nosotros, y desde ALOC también, tratamos de ir rompiendo ese cerco informativo, pero venir acá significa de alguna manera u otra darte cuenta que hay un estado de cosas donde la concentración de los medios es tremenda, donde los dueños de los medios además son dueños de todo lo demás que hay, por lo tanto aquí efectivamente se da aquello de la propiedad cruzada absolutamente. La presidenta de AMARC relató que los golpistas reprimen a quienes pretenden registrar las manifestaciones y que el gobierno de facto no quiere que haya registro de lo que sucede, ya que de este modo logran que no se sepa lo que les está pasando a los hondureños. Ayer hablábamos, por ejemplo, entre los entrevistados con la agrupación de familiares detenidos desaparecidos, que tienen 184 desaparecidos reconocidos, que para Argentina seguramente es un número ínfimo, a lo mejor en el caso chileno también, en el caso de Guatemala. Sin embargo, solo es reconocido. Me explicaba ayer Berta Solís que la gente todavía no se atreve a hablar, que todavía no se conoce efectivamente cuál fue el saldo de esa época, de esa guerra sucia en Honduras, y que, porque los responsables no han sido castigados. Me nombró a varios hombres que hoy día están en el poder, jóvenes, además de 40 años, formados en Estados Unidos, en la época de la Guerra Fría, 10 años atrás, 15 años atrás, que hoy día son millonarios, hombres de poder, porque hicieron prácticamente su fortuna, según las propias palabras de Berta Solís, a costa de los bienes de muchos desaparecidos de este país. Nacionales. Debate agropecuario. La Cámara de Diputados aprobó esta madrugada el proyecto que crea el Sistema Nacional de Mitigación de Emergencia y Desastre Agropecuario, con un fondo permanente de asistencia de 500 millones de pesos incluidos en el presupuesto nacional. El consenso llegó un año después de la discusión de la resolución 125, que significó la primera derrota parlamentaria del kirchnerismo y representa el comienzo de una nueva etapa en el Congreso con una ley de trascendencia para el campo. El proyecto, que había sido originalmente sacado del temario de la sesión, fue muy negociado porque la oposición tomó a mal una modificación propiciada por el oficialismo para destinar el 30% de ese monto para obras de prevención. Provinciales. Chaco. La patria lo demanda. Unas 4.000 personas, en su mayoría pertenecientes a agrupaciones de desocupados, aborígenes y obreros rurales, reclamaron ayer al gobierno de Jorge Capitanich que cumpla con sus promesas de campaña y haga algo contra el hambre. Los manifestantes realizaron un acto frente a la Casa de Gobierno chaqueña, lugar donde acamparon y van a permanecer hasta que tengan respuestas a sus reclamos, ya que consideran que las promesas incumplidas de Capitanich los han dejado en una situación extrema. La marcha provincial contra el hambre por tierra, techo, trabajo, producción y federalismo fue protagonizada por una multisectorial que agrupó a aborígenes, pequeños productores rurales, organizaciones sociales y desocupados. El gobierno dispuso un fuerte operativo policial con alrededor de 700 efectivos para vigilar la manifestación. Locales. Haciendo historia. En diálogo con Recorte Informativo, Carlos López, concejal electo el 28 de junio por el Acuerdo Cívico y Social, mencionó que no cree que Moreno se encuentre libre de PCB. Ojalá que no haya PCB en Moreno. Ojalá que no haya PCB en Moreno. A la luz de la legislación vigente y analizando los hechos ocurridos en un pasado no muy lejano, no me animo afirmar rotundamente que Moreno está libre de PCBs, fundamentalmente por su presencia en los transformadores de electricidad de la empresa Edenor. ¿Y por qué digo esto? Perteneciendo al Consejo Deliberante, concretamente a la Comisión de Medio Ambiente, promovimos una serie de medidas para averiguar qué era lo que pasaba al respecto en nuestro distrito. La primera respuesta oficial por parte de la empresa Edenor fue negar absolutamente la presencia de transformadores con PCBs. López subrayó que no hay un organismo que verifique lo que ha declarado la empresa Edenor. No hay un organismo que va y controla ni uno por uno, ni hace un muestreo, es decir, toma 10 al azar para ver si en alguno de ellos se encuentra estos compuestos. No, nada de eso. Está sujeto nada más que a una declaración mediante un formulario, una declaración jurada que presenta la empresa. Esta misma empresa que en el año 2003, y bueno, el actual director, el ingeniero Espinosa, lo podrá afirmar junto conmigo porque trabajamos juntos este tema. Él podrá decirle, igual que yo, que la empresa nos mintió en reiteradas oportunidades, y no solo no verbalmente, sino por escrito. Está documentado en expedientes que obran en el Consejo Deliberante. Con esta empresa que ha mentido por escrito, así bien puede estar mintiendo ahora. Me parece que así como están las cosas, es un tanto apresurado, un poco hasta casi temerario, afirmar que estamos libres de estos compuestos peligrosos. El edil electo solicitó que el Gobierno Nacional brinde información complementaria para corroborar la información brindada en la página oficial de la Municipalidad de Moreno, donde se determina la radicación del PCB en el distrito. Me gustaría que haya legislación complementaria desde el Gobierno Nacional y que se le otorgue al ENRE, que es el Ente Nacional de Regulación de Energía Eléctrica, facultades y personal para realizar estas inspecciones y corroborar si esas declaraciones juradas que presenta la empresa Edenor son ciertas. Esta fue la estación informativa de FM Moreno. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. En Moreno hay distintos planes federales para la construcción de viviendas. Barrios nuevos, sin escuelas, sin jardines, sin unidades sanitarias, sin planificación. Esto pasa en Moreno. Barrios nuevos, sin escuelas, sin jardines, sin unidades sanitarias. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Los que patean en el barrio están empateando en el aire. Queríamos arrancar diciendo algunas cosas que nos parecen importantes. Lo mal que está cuando algo tan necesario como un medicamento o algo tan indispensable como gozar de una buena salud se transforma en un negocio, y cuando empiezan justamente a aparecer detrás de esa necesidad empresas que el único objetivo que tienen es el de ganar dinero a costa de lo que fuere. Pateando en el aire, los jueves a las 19 horas. Por FM Moreno, estación de diversión. Nuestro compañero Carlos Petete Almirón fue asesinado por la represión policial en el marco de la rebelión popular del 20 de diciembre del 2001. La Confluencia Político y Social 29 de Mayo y Correpi convocan a la radio abierta y acto homenaje en el día de su cumpleaños. Domingo 16 de agosto a las 16 horas en la Plaza de Lanús. Porque la sangre derramada no será negociada. Porque no olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos. Carlos Petete Almirón presente. Ahora y siempre. Convocan Confluencia Política y Social, 29 de mayo y Correpi. La mejor música, escúchala en vivo y refrito. Recitales, entrevistas y música en vivo. Vivo y refrito, los jueves a las 22 horas, por FM Moreno, estación de música. El rock tiene historias. El rock tiene misterios. El rock tiene Alma de Diamante. Alma de Diamante, jueves a las 21 horas, por tu estación de música. Bueno, entonces te paso a la dirección del blog. Sí, dale. Anota, ¿eh? Es www.fm.no. www.moreno. Para que no me acuerdo. Perdón que me meta, ¿no? Pero no es tan complicado. Anota, dale. www.fmmoreno.blogspot.com. Ahí vas a encontrar contenidos de todos los programas, audios, entrevistas, información sobre la radio, adelantos de los programas y muchas cosas más. www. ¿Cómo era? Me olvidé. Acordate. www.fmmoreno.blogspot.com. Visita nuestro blog. Nombres, apellidos, cargos, responsables. El Estado es una estructura que todos podemos conocer. Comuníquese al 466-6559, porque la información le pertenece. Recorte informativo. Información que necesitas. Continuamos con Recorte Informativo. Pasaron exactamente 47 minutos de las 9 de la mañana. Continuamos con lo que veníamos hablando del PCB. Se encuentran en la mesa Rodrigo Palda y Victoria Espinosa, junto con la investigación que se realizó y los audios que tenemos también para compartir con los oyentes. Ayer Fernando Ochoa pudo hablar con el concejal electo el 28 de junio, Carlos López, quien en su momento, cuando ocupaba un cargo en el Consejo Deliberante, se encontraba en la Comisión de Medio Ambiente, por eso tiene conocimiento de la investigación de cómo fue el proceder por parte de la municipalidad relacionado con el PCB. Sí, es interesante porque López vivió de cerca, ¿no? Cómo fue todo el desarrollo de la problemática del PCB aquí en Moreno. En el año 2001 fue que el Ministerio de Salud junto con el Ministerio de Trabajo obligaron a las empresas que en un plazo de 9 años no tengan ningún transformador más con PCB instalado en ningún lugar, ¿no? Entonces, nosotros siempre, quienes trabajamos en el diario para usted, venimos en un recuadro, ¿no? Todas las semanas decimos, faltan tantos días para la fecha del 2010 y que Edenor retire todos los transformadores con PCB, por lo menos aquí en Moreno, que por el mapa que le llegó a Política Ambiental de la Municipalidad, son 800 transformadores aquí en Moreno. Había con PCB, lo que está diciendo ahora la empresa es que, bueno, finalmente no hay ninguno ya, que se han cambiado todos esos transformadores. Victoria Espinosa en el primer bloque explicaba que no hay forma de controlar específicamente la erradicación del PCB. López también lo dice, escuchemos el segundo audio y seguimos hablando del tema. ¿Cómo sabemos que realmente estamos frente a una situación en que la empresa Edenor ha reemplazado todos aquellos transformadores que contenían este compuesto nocivo? Espinosa dice que se confían en la empresa, que bueno, es la fuente en la que ellos se están llevando para informar sobre esta erradicación de PCB. Bueno, justamente, los decretos reglamentarios establecen los mecanismos de control. No hay un organismo que va y controla ni uno por uno, ni hace un muestreo, es decir, toma 10 al azar para ver si en alguno de ellos se encuentra estos compuestos. No, nada de eso. Está sujeto nada más que a una declaración mediante un formulario, una declaración jurada que presenta la empresa. Esta misma empresa que en el año 2003, y bueno, el actual director, el ingeniero Espinosa, lo podrá afirmar junto conmigo porque trabajamos juntos este tema. Teníamos una relación muy estrecha, pese a yo ser un concejal de la oposición, encontraba en la dirección donde trabajaba junto con el ingeniero Soler una gran colaboración. Él podrá decirle igual que yo que la empresa nos mintió en reiteradas oportunidades, y no solo no verbalmente, sino por escrito. Está documentado en expedientes que obran en el Consejo Deliberante. Con esta empresa que ha mentido por escrito, así bien puede estar mintiendo ahora. Yo no quiero levantar fantasmas ni generar problemas en la población. Me parece que así como están las cosas, es un tanto apresurado, un poco hasta casi temerario afirmar que estamos libres de estos compuestos peligrosos. Me gustaría que haya legislación complementaria desde el Gobierno Nacional y que se le otorgue al ENRE, que es el Ente Nacional de Regulación de Energía Eléctrica, facultades y personal para realizar estas inspecciones y corroborar si esas declaraciones juradas que presenta la empresa Edenor son ciertas. Y si no fuera cierto, tendría que ser multada la empresa, primero por dar datos que no lo son, ¿no? Y usted mencionaba que ya anteriormente lo habían hecho. Si se pudiera comprobar la falsedad de esto, estaríamos ante un problema jurídico muy complejo. Las empresas en general no son sujetos de acciones penales, pero a primera vista estamos, si fuera así, estamos frente a un caso de falsedad ideológica agravada, porque se tratan de documentos de carácter público. Bueno, desde muchos ámbitos, desde la época de las privatizaciones, ¿no?, en la década del 90, se establecía en los contratos y también desde el Gobierno Nacional en ese momento de Carlos Saúl Menem, que se debían crear entes reguladores, ¿no? Ente regulador del gas, ente regulador del transporte, ente regulador de la energía. En el caso de la energía es el ENRE. Y es el que se debe encargar justamente de controlar a las empresas privatizadas. Es el que debe recibir el reclamo de los usuarios. En este caso, aquí en Moreno, luego del trabajo que se había desarrollado, se crea una comisión de control a empresas privatizadas que, si no me equivoco, y Fernando me corrige, la crea Mariano Huesa, esta comisión. ¿Sí? Lo cierto es que esta comisión, desde que se creó justamente para controlar a las empresas privatizadas, nunca funcionó y nunca trabajó el tema del PCB en particular, ¿no? Estamos hablando de este tema. Sí se creó y sí trabajó y estábamos haciendo memoria en el año 2006 cuando, por presión de los vecinos de Moreno Sur, por la empresa Tecnogeo Coniper, esta empresa que había retirado dinero de varios vecinos para la instalación del agua, de la red de agua, y nunca se cumplió. En ese momento esa comisión sí se reunió. Pero para tratar el tema del PCB, no. Esto es lo que dice Carlos López, escúchelo. De alguna manera tenemos el trabajo que se realizó en los años anteriores y el trabajo que se fue realizando a través de la Comisión de Medio Ambiente del Consejo, pero ¿no tendría que también intervenir la comisión que controla las empresas? Hubo acá en el Consejo Deliberante una comisión de seguimiento de servicios públicos privatizados que englobaba a todos los servicios tanto nacionales, provinciales como municipales. Hubo mucha resistencia por parte del entonces intendente West para que esto funcionara y prosperara en el marco en el ámbito del Consejo Deliberante, pero bueno, se buscó una fórmula de equilibrio para digamos que fuera aceptable para el oficialismo en ese momento, y se aceptó que fuera el presidente de la misma el intendente municipal, en el caso era Mariano West. Bueno, dada su estrecha ligazón con el menemismo y la adhesión ferviente a sus políticas de privatización, lo que no quería West en ese momento era que se pusiera en contraste su actitud, el funcionamiento de esta comisión con su con estas muestras de lo que era su ideología en ese momento, ¿no es cierto? Absolutamente en consonancia con el gobierno menemista. Para evitar esto, y al ser él el presidente, evitó que esta funcionara, no pudo reunirse nunca, tuvimos varios temas de los cuales nos ocupamos y que estaban relacionados con esto. Uno era el ingreso de Moreno al área metropolitana para el tema de las comunicaciones telefónicas, cosa que no se pudo conseguir, y la realidad es que no hubo una sola reunión de esta comisión y luego fue disuelta. Hoy no aparece entre las comisiones de reglamento del Consejo Deliberante. ¿Cómo llegamos nosotros a la información de que se anuncia que se había erradicado el PCB en Moreno? En la página de la municipalidad, el título principal de la nota es: fue erradicado en Moreno el PCB. La Secretaría de Gobierno, por intermedio de la Dirección de Fiscalización del Medio Ambiente, informa que el partido de Moreno se encuentra libre de PCB. Continuo trabajo de fiscalización de los transformadores instalados en el distrito, la municipalidad obtuvo por parte de la empresa de Edenor una declaración oficial sobre los transformadores con PCB, donde se manifiesta que todos los transformadores de las redes que suministran el servicio eléctrico en nuestro partido han sido reemplazados por equipos libres de los aceites refrigerantes denominados PCBs antes del tiempo que la ley establece. Por esta razón, Moreno hoy se encuentra libre de PCB. Bueno, a partir de esto nosotros intentamos comunicarnos con un funcionario responsable y hablamos con el ingeniero Ernesto Espinosa, que es el fiscalizador de medio ambiente dependiente de la Dirección General de Política y Control Ambiental. Le consultamos, lo primero que va a hablar es cómo ellos pueden afirmar que Moreno se encuentra libre de PCB. Bueno, a través de una declaración jurada que le llega de Edenor, luego de que ellos le hayan remitido varias notas. Pero el problema mayor se encuentra en que hoy Moreno, la municipalidad, se está basando solo en ese informe de Edenor para decir que en Moreno fue erradicado el PCB. Hasta el momento no ha habido otro trabajo por parte de Medio Ambiente. Escúchelo. Entonces yo ya le había solicitado para este año, yo siempre la pido, o a fin del año pasado o principio de este año, y yo ya tengo el listado que es todo libre de PCB. Han han cambiado algunos transformadores y otros que ya estaban. Es una nota de declaración jurada, es decir, que el gerente o el jefe operativo de Pilar nos informa al ingeniero Soler y al ingeniero Espinosa, que soy yo, que está todo libre de PCB. Por eso pusimos la nota. ¿Saben cuántos transformadores había aquí en Moreno con PCB todavía? Más o menos, y había algunos con digamos, el estar libre de PCB es por estar por encima de 50 partes por millón, ¿sí? Entonces capaz que había alguno de 80, 90, digamos, en esos términos. Cuando ya hace una cifra superior, tratábamos de llamar directamente para que los cambiaran dentro de su programación, que los tuvieran en cuenta primero, porque ya hay toda una cuestión para no tener ningún inconveniente. Una nota que nos manda con fecha febrero del 2009, nos ponemos en contacto con ustedes, continuando en respuesta a vuestra nota del 13 de enero. Tipo de aceite refrigerante utilizado, aceite mineral, de tipo tanto, libre de PCB. Por eso pusimos, se erradicó. Nosotros vamos a seguir solicitando, porque esto no solamente termina porque hay un cumplimiento de una resolución a nivel del Ministerio Nacional, sino claro, que nosotros continuamos. La pregunta iba indicada a lo siguiente. Sí. ¿Ustedes pudieron corroborar que ya no hay más transformadores con PCB? ¿O es un trabajo que se tiene que dar a partir de que se conoce esta declaración jurada? No, nosotros solicitamos porque habría que analizar. En este caso tengamos en cuenta que la autoridad de aplicación es el ENRE, el Ente Nacional de Regulación Eléctrica. Sí. Nosotros es una iniciativa propia de nuestra dirección que le solicitamos directamente que nos mande por el municipio de Moreno. Entonces, claro, a través de la inquietud nuestra del medio ambiente y lo que estuvo pasando con cuestiones en el municipio vecinos, ¿sí? Entonces solicitamos esto. Pero correspondería que desde medio ambiente, desde su área, corroboren que efectivamente es así. Claro, ten en cuenta que esto es un municipio, que tendría que haber una atención también por parte del OPDS, que es la parte ambiental de la provincia. Es decir, habría que hacer la nación, a través del ANRE, que es la autoridad de la aplicación, es la que tiene que corroborar toda esta información. Para que queden claros, desde la municipalidad todavía no se ha corroborado, aún teniendo el mapa con los 800 transformadores que hay aquí en Moreno, si cuentan o no con PCB, es decir, si superan o no las 50 partículas por millón que se calcula que está determinado en cada transformador, ¿no? Este aceite refrigerador, ¿no? Aquí es importante lo que dice Espinosa, de lo que se ha logrado, que Denor aparentemente envíe esta declaración jurada informando que no hay PCB ya en Moreno, porque estamos hablando de acá, pero debe haber un control por parte de las autoridades locales. No puede decir simplemente el ENRE es el que debe ocuparse de esto. Porque si justamente desde aquí, desde Moreno, durante muchos años se ha seguido con una política de tratar de retirar todos los transformadores, ahora es el momento justo y necesario para corroborar que esto ha sido así, ¿no? Hasta el momento no se ha dado. Sí, no solamente hay que poner el foco en los transformadores, sino que a raíz de todas las explosiones y los incendios que hubo en los transformadores, también hay que evaluar, bueno, ¿qué pasó con el suelo? ¿Qué pasó? O sea, hubo contaminación de napas, que todos esos estudios no se hicieron. Tenemos que tener en cuenta que el PCB es una sustancia 5 millones de veces más tóxica que el cianuro y se ha comprobado que es cancerígeno. Entonces, no solamente hay que verificar los transformadores, sino analizar, y el problema que es el foco de nuestra investigación fue que la gente no sabe que la contaminación existe, no pasa por cambiar el transformador. Entonces, y que el punto débil después, cuando hablamos con las autoridades, decían, bueno, ¿cómo llegamos a comprobar de que el cáncer que tiene esa persona fue por una explosión de un transformador que fue hace tantos años atrás que persistió en el suelo, que todavía subsiste? Bueno, ayer Espinosa, cuando vos le consultabas y decía no hay pruebas al respecto, era, bueno, la gente no puede venir acá con un caso de cáncer y decir que está relacionado con la instalación de los transformadores. Pero a ver, esto se han hecho pruebas, ¿no? Hay que decir, los vecinos de Trujillo, en el caso de algunos vecinos de Villanueva, habían hecho pruebas de la tierra, del suelo, cuando gotea esos refrigerantes, y evidentemente no es casualidad que muchos vecinos del barrio, todos, contrajeran cáncer, ¿no? No es común. Bueno, Espinosa en ese momento se enojó un poco. Ahora vamos a escuchar el segundo audio rápido antes de ir al panorama, donde él justamente habla de este punto. Yo necesito pruebas, dice. No me puedo basar en los dichos o en la opinión de alguien, sino que necesito pruebas técnicas, médicas y legales que afirmen que el PCB, que dice que es contaminante, produce cáncer. Bueno, eso no lo puede afirmar Espinosa. Escuchemos el segundo audio y vamos al panorama. Yo me tengo que manejar con información oficial, no lo que dice tal persona, porque en muchos casos se dice, y hay que tener, cuando uno genera una opinión, tiene que ser una opinión basada en datos técnicos. No puede solamente decir, y acá hay PCB. PCB es un aceite refrigerante que está contenido en un transformador, en una cajita, por así decirlo. Bueno, esa cajita, en el 2001, la Nación dijo, bueno, ustedes tienen plazo para ir sacando los transformadores. Calcule que le dieron plazo desde el 2001 hasta el 2010. Sí. No es que dijeron, yo no creo que la Nación sea ajeno a toda esta situación, porque son dos ministerios, el Ministerio de Salud de la Nación y el Ministerio de Trabajo de la Nación. Una resolución conjunta para eliminar el PCB. ¿Cuánto dieron? Casi 10 años para hacer toda esta eliminación, porque para todas las empresas, no solamente para Edenor, Edesur, y todas las cooperativas que tiene el resto de la provincia de Buenos Aires y las otras provincias, porque esto es para todo el país. ¿Habrá un trabajo, o ya hay un trabajo desde el medio ambiente? Sí. Porque se sabe que la contaminación luego queda en la tierra o en el aire también. Bueno. ¿Pueden erradicar los transformadores? El aire, ¿qué es el aire? Yo no quiero... O sea, yo me manejo objetivamente con datos concretos sobre la opinión, porque acá el que emite una opinión tiene que tener un fundamento teórico, técnico, porque emitir opiniones y lo que pasa es generar un pánico donde no lo hay. Pero estamos de acuerdo en que contaminan, ¿no?, el PCB. El PCB es un contaminante, claro. Pero de ahí en más todo lo que se dice... Todo lo que se diga, el aceite común también es un contaminante. Una primera plana de un diario esconde mucha más información de la que da a conocer. ¿Por qué será? Recorte informativo. Información que necesitas. Información que necesitas. FM Moreno anuncia. Estación informativa de FM Moreno. Internacionales. Bolivia y Colombia. Polémica por bases norteamericanas. El presidente de Bolivia, Evo Morales, anunció que presentará una propuesta de resolución en la próxima cumbre de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, para que no se acepten bases militares extranjeras en Latinoamérica. Las declaraciones se dieron luego de la reunión que mantuvieron este lunes el mandatario boliviano con su homólogo colombiano Álvaro Uribe, quien en este momento se encuentra de gira por varios países de América Latina. Por otro lado, el presidente de Bolivia informó que expresó su preocupación a Uribe sobre las diferencias de Colombia con Venezuela y Ecuador. Uribe ha sido fundamentalmente para expresar su preocupación sobre las diferencias con Venezuela y Ecuador. Sin embargo, yo expresé también alguna preocupación sobre lo que está pasando en Latinoamérica. Antes se acusaba de todo a Fidel desde Estados Unidos y ahora siento que desde Colombia se acusa al presidente Chávez como también al presidente de Ecuador. El presidente Uribe pide cómo resolver. Nuestra respuesta ha sido que mejor en la reunión de UNASUR, aunque nos expresó que no va a ir a la reunión de UNASUR, una enorme preocupación. Esperamos que no haya algún instrumento que trate de dividir a UNASUR cuando estamos gestando una gran integración desde UNASUR. Nacionales. Nueva estatización. El Senado aprobó ayer y convirtió en ley la estatización de la firma Lockheed Martin Aircraft Argentina, que estaba en control de la ex área material Córdoba y cuyas acciones pasarán a propiedad del Gobierno Nacional por 67 millones de pesos. Los legisladores aprobaron por 52 votos positivos del oficialismo y el radicalismo y 11 abstenciones del justicialismo disidente y otros opositores el proyecto que había sido aprobado por la Cámara de Diputados en la última sesión anterior a los comicios del 28 de junio. Los senadores elogiaron la recuperación de la ahora denominada Fábrica Argentina de Aviones Brigadier Juan Ignacio San Martín, Sociedad Anónima, que mantiene una planta de 1.050 trabajadores y confiaron que con dirección estatal pueda reiniciar un desarrollo tecnológico de envergadura. Provinciales. Ciudad de Buenos Aires. Asignación controversial. La iniciativa de Mauricio Macri de colocar al frente del Hospital Garrahan a un ex gerente de Masalín Particulares fue rechazada por la comunidad médica y denunciada por Daniel Kravetz, presidente del bloque Frente para la Victoria en la legislatura porteña. La acusación del legislador fue durante la presentación del informe de la gestión de la comuna porteña del jefe de gabinete de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, ante la legislatura. Asimismo, denunció que en vez de enviar al hospital los 215 millones que le corresponden por parte de la ciudad, ya anunciaron que van a enviar 200 millones y además siguen debiendo 44 millones de las órdenes de pago de mayo, junio y julio. Kravetz señaló que los antecedentes de Galeano fueron remitidos a la Junta de Ética de la Legislatura, donde figura su paso por Masalín Particulares, la empresa tabacalera, y la vicepresidencia de la Cámara de la Industria del Tabaco. Locales. Erradicado para ellos. La municipalidad informó que luego de una declaración jurada de la empresa Edenor, Moreno se encuentra libre de transformadores con PCB. El ingeniero Ernesto Espinosa aseguró a Recorte Informativo que se basa en una declaración jurada de la empresa privatizada que le llegó en febrero de este año. Nosotros solicitamos, porque habría que analizar, en este caso tengamos en cuenta que la autoridad de aplicación es el ENRE, el Ente Nacional de Regulación Eléctrica. Sí. Nosotros es una iniciativa propia de nuestra dirección que le solicitamos directamente que nos mande por el municipio de Moreno. Entonces, claro, a través de la inquietud nuestra de medio ambiente y lo que estuvo pasando con cuestiones en el municipio vecinos, ¿sí? Entonces, solicitamos esto. Pero correspondería que desde medio ambiente, desde su área, corroboren que efectivamente es así. Claro, ten en cuenta que esto es un municipio, que tendría que haber una atención también por parte del OPDS, que es la parte ambiental de la provincia. Es decir, habría que hacer la nación, a través del ANRE, que es la autoridad de la aplicación, es la que tiene que corroborar toda esta información. Por último, Espinosa sostuvo que desde la municipalidad aún no han confirmado la información suministrada por Edenor. Yo ya le había solicitado para este año, yo siempre la pido, o a fin del año pasado o principio de este año, y yo ya tengo el listado que es todo libre de PCB. Han cambiado algunos transformadores y otros que ya estaban. Es una nota de declaración jurada, es decir, que el gerente o el jefe operativo de Pilar nos informa al ingeniero Soler y al ingeniero Espinosa, que soy yo, que está todo libre de PCB. Por eso pusimos la nota. Esta fue la estación informativa de FM Moreno. Tu jardín también puede florecer en invierno. La lavanda, el laurentino y la peonia te brindan todo su color.

para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación. Estás escuchando. Estás escuchando. Recorte informativo por FM Moreno 90.1. Estación de Información. Un romance de estación le hizo perder la cabeza. Se fue al baño y se fumó. Y empezó a sonar la orquesta. Un, dos, tres, va y bien. Tocaba y se olvidaba de todo. Un, dos, tres, va y bien. 10:19 han pasado ya de esta mañana en Recorte Informativo. Nuestras vías de comunicación, el 466-6559 o mensajes de textos al 15-61-5403-59. Cintia, llegó un mensaje, ¿no? Sí, llegó un mensaje, Rodrigo. El pie que te da. Llegó un mensaje, sí, llegó un mensaje. Álvaro, buen día, chicos. Estoy con mucho ruido en el taller y no puedo escuchar con detalle, pero el último audio que no escuché el nombre, a mí me parece que es basura lo que dice, por lo tanto, un mal funcionario. Más. Un mal funcionario más. Muy bueno el informe, gracias. Un abrazo grande. Bueno, Álvaro, que siempre nos está escuchando. Muy bien, bueno, muchas gracias, Álvaro. Ayer hubo un debate importante en el Congreso de la Nación, pero la oposición no pudo lograr el quórum necesario para tratar sobre tablas los aumentos o los tarifazos en el gas y la electricidad. El oficialismo no dio quórum y tampoco emitió ni una sola palabra al respecto. No sé si, Rubén, buen día, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo te va? ¿Tuviste la oportunidad de escuchar algo de lo que pasó? Porque aquí también en Moreno se está debatiendo los aumentos. Sí, a ver, se parte de una decisión presidencial, y hasta acá el bloque del Frente Justicialista para la Victoria, por lo menos hasta diciembre, no es aquel bloque homogéneo del año pasado. Por lo tanto, ir a una sesión entregando el quórum era exponerse demasiado en términos políticos frente a una decisión que tiene una característica muy definida, fue un decreto de Cristina Fernández de Kirchner. Después se intenta explicar qué es el ENRE no controla. El ENRE puede controlar a partir de las asociaciones de usuarios que obligan a que el ENRE responda en algunas cuestiones particulares. Pero está hecha la Argentina para la no regulación y el no control. A mí me parece que la función que tenemos nosotros es decirle a la población, primero, es un decreto presidencial, es decir, el Poder Ejecutivo Nacional autoriza el reajuste tarifario. En segundo lugar, el ENRE, como ente regulador, debería certificar si el dinero dispuesto por pliego, por contrato, que debe invertirse, si no se invirtió, no se puede otorgar aumentos. Pero como esto no se hizo nunca, lo que se dice hoy es más cara la energía, es más caro el gas, yo debo ajustar tarifas hacia arriba para no perder margen de ganancias o para no perder dinero. De hecho, las empresas que están en la Argentina nunca perdieron dinero ni van a perder dinero. Entonces, esto se habló antes de las elecciones. Entonces ya había un acuerdo, y si ustedes revisan los archivos, semestralmente se ajustan las tarifas. ¿Qué es lo que sucede hoy en Argentina? Que lo que se está reclamando es un reajuste del no reajuste que se hizo durante 3 años. ¿Sí? Pues durante 3 años se plancharon las tarifas, aunque había una indexación encubierta. No se sentía tanto, pero hoy de una boleta de gas de 60 pasás a 120... es el doble o más. Y por supuesto que eso castiga a los salarios que ya están deprimidos. El otro dato es que el oficialismo no da quórum. Y esto pasó acá hace 15 días cuando el oficialismo no dio quórum, digo, en el Consejo Deliberante, y que puede ser un síntoma de fortaleza hacia adentro, pero de debilidad hacia afuera. Sin los números y sin las manos para aprobar un expediente, un proyecto, aunque la oposición está reclamando, además de el rechazo del aumento tarifario, que se convoque una audiencia pública, porque así está establecida la Constitución, lo que están diciendo también es no a los superpoderes, que se limitaron del 11 al 6%, del 5%, está poniendo todo en la mesa, y el oficialismo no lo quiere hacer. E incluso el debate por las retenciones, que también ayer, al mismo tiempo, se realizaba esta convocatoria de algunos diputados, pero también de la oposición, justamente por el oficialismo. Se puede ver que el gobierno nacional resiste el embate. Por el momento. Sí. ¿Quién lo ataca? ¿La oposición o se ataca a sí mismo? Habría que preguntarse. Y ya se lastima el propio gobierno, ¿no? Son los hábitos y costumbres, no se cambia de un día para otro. Y cuando uno adquiere hábitos y costumbres, después cuesta un poco modificarlos, bastante. En cuanto a hábitos y costumbres, el Consejo Deliberante ha gobernado, digo, el oficialismo con mayoría. Ayer pude tener una entrevista de casi 30 minutos con Jorge Rodríguez Mendieta, es la primera entrevista que puedo realizarle después de las elecciones, y habló de muchos temas, pero seleccioné dos temas. El primero tiene que ver con esto de las tarifas, y hay que escuchar cómo Jorge Mendieta, pero si hiciéramos la nota a Adrián Palacios, a Damián Contreras, a Mirko García, a Amalia Mieva, a Norma López, a Mónica Gatica, a Esteban Castro, todos dirán, pero estoy seguro que todos dirían, nos oponemos al aumento. Cuando vos haces la pregunta, pero el aumento lo estableció el propio gobierno nacional, es decir, su partido político, automáticamente pasan, pero es el ENRE. Y esto no es la primera vez que ocurre, ocurrió en las últimas oportunidades que pude hacer notas respecto a lo que es, una vez más, el castigo a los sectores más desprotegidos. En este caso, los aumentos no vienen diferenciados. Todos tienen que pagar, todos debemos pagar, y si quiere acceder usted a algún tipo de beneficio tiene que presentar certificados de indigencia, porque esto es efectivamente lo que hace el gobierno nacional, pero también el gobierno provincial, y lo ha hecho el gobierno municipal. ¿Sí? A través de la Dirección de Consumidores. Sí, señor. Así que vamos a compartir con la audiencia, si les parece a ustedes, el aumento del gas, la luz, y dice Mendieta que el próximo miércoles espera que este tema se trate. Temas que vamos a tocar es el aumento, por ejemplo, ¿no?, de los servicios públicos, como llamamos, gas, luz, uh-huh. Que va a estar en el orden del día seguramente el próximo miércoles, donde vamos a dar una opinión política, el cuerpo todo, si es posible, con referente a este tema que se está dando y que lamentablemente nuestra gente, nuestro barrio, está pagando un costo muy alto uh-huh. en todos estos servicios, ¿sí? Y usted ve por televisión o los medios algunas cuestiones que plantean, digamos, estas empresas privatizadas, donde te piden que no tenga teléfono, que no tenga esto, que no tenga aquello, pero no, la vida nuestra, ¿cuál es? Tratar de progresar. El que menos tiene también quiere progresar y tiene el derecho de tener, si quiere tener un teléfono celular, y tiene el derecho de su vida de tenerlo. Esto no le libre para que venga una empresa y le cobre, qué sé yo, por decirle un número, 1.200 pesos en un servicio de consumo de gas, ¿sí? Entonces, por eso vamos a trabajar, y estas son las cosas que nos tienen que unir como opinión política de nosotros, desde este cuerpo, como para volcarlo, llevarlo y también dar nuestra opinión en aquellos que tienen decisiones fundamentales en este tema, ¿no? Es decir, que lo que está planteando es un rechazo al decreto presidencial, porque la suba de tarifa es porque un decreto presidencial lo permitió. Mire, yo tengo entendido que en esto, que hay un ente que controla y que tiene que controlar a las empresas privatizadas, que también, digamos, los aumentos que se daban no eran de este tipo, que no llegaba a determinados sectores de la sociedad, y llegó a todos, ¿sí? A todos. No hubo, digamos, hay un promedio de sueldo por ahí de por decirle, ¿no? De 1.400, 1.500 pesos, y hay una tarifa de 1.200 pesos de gas solamente. Entonces, esto es una locura total. Entonces, este ente es el que tiene que regular y complementar y ver que las cosas se hagan bien. Entonces, a partir de esto, nosotros entendemos también, como oficialistas, que vamos a hacer un reclamo o vamos a dar una opinión política con referente al tema. Y lo que usted está planteando es sí a la suba, pero con diferenciación, con escalas. No, yo no planteo eso. Esto lo está diciendo usted, no sí a la suba. Digamos, en opinión particular, si hubiera sido por mí, Jorge Mendieta, no me hubiera gustado. No es momento para subir nada. Uh-huh. El país no da para subir nada, ¿sí? Uh-huh. Esto es la realidad. La decisión lo toma nosotros, somos un granito de arena con la función de concejal a la función institucional que se toma a nivel nacional, ¿no? Soy del mismo partido, esto no lo puedo negar, pero a partir de esto no usted me pide a mí la opinión particular de Jorge Mendieta, le digo no, a mí no me hubiera gustado nunca que hubieran subido de la forma que han subido los servicios públicos en general. Thank you. Bueno, Jim Mendieta decía, si fuera por él, no aumento nada, ¿sí? Pero acá están los costos políticos que se pagan, si así, poniéndolo en este contexto, ¿no? Si una obra pública es reconocida y admitida por el gobierno municipal debe sostener y acompañar una decisión de estas características y naturaleza del gobierno nacional de Cristina Fernández de Kirchner. No se puede trabajar sobre son buenos en esto y malos en aquello. Porque la política de subsidios en la Argentina se cortó hace 7 meses. Y la sábana era muy corta. Y sobre esto hay que trabajar mucho. Me parece que nosotros debemos investigar bastante dentro de las posibilidades que tenemos. ¿De qué trata una política de subsidio? Eduardo Lucita lo ha desarrollado con ustedes muchas veces. Pero ¿qué significa una política de subsidios? A la luz de los hechos que hoy no puede el gobierno seguir subsidiando. ¿Qué se subsidiaba? El no aumento. ¿Qué se subsidiaba? El margen de ganancias. Las superganancias de las empresas. ¿Qué se subsidiaba? Que usted pudiera acceder a un servicio que es básico, que es necesario, sin gastar más allá de lo que no tiene o gastando lo que no tenía. ¿Qué es lo que representa el subsidio? Recién cuando estábamos hablando y cuando hicimos también la apertura del programa, hablábamos de los superpoderes que tiene Julio Bebido y de la influencia también en la relación que tiene el gobierno con las empresas. Cuando escuchamos el informe y también mucha de la información que aparece a nivel nacional, preguntamos si es otra manera de establecer estos vínculos junto con las empresas que tiene el gobierno, de fomentarlos y bueno, y de mantener esto que decíamos nosotros, que se garantiza siempre el beneficio a unos sectores. Eduardo Lucita también lo dijo, las empresas nunca pierden y termina perdiendo siempre el pueblo, la gente, el trabajador. Hay algunos datos cuando hablábamos a principio de año sobre Camesa, que es la proveedora de energía eléctrica mayorista, es la que está dirigida por Barata en este caso. Entonces, cuando uno entiende de alguna manera los subsidios también a la energía, que es el gran negocio de los Kirchner tiene que ver con Camesa y la energía, porque es incontrolable y muy pocas personas conocen efectivamente lo que es el negocio energético. Y se gasta muchísimo dinero, se invierte muchísimo dinero. El problema es que invirtiéndose mucho dinero hay problemas energéticos. Cuando no deberían existir. Bueno, esto dice la oposición. Si había una la oposición, claro. La oposición lo señala y siempre se parte de lugares que son absolutamente incómodos. El oficialismo dice, ¿qué pueden hablar ustedes si en el año 2001 el país se destruía? Nosotros podemos decir, se gastó esto. Pero como no hay control, porque este es el inconveniente mayor, al no haber control, cualquier espejo al que busque referencia al gobierno de Kirchner va a ser peor que el actual. Desde ya me parece que la Argentina tuvo un crecimiento, pero se desaprovechó casi todo y el capitalismo de amigos creció. Y este es el punto. Cuando se habla de modelo, que de nuevo entra en vigencia, hay un modelo como lo que sucedió ayer en la Secretaría de Cultura, pero si no nos abrimos mucho el tema, pero la discusión en que cómo puede ser la Secretaría de Cultura un ámbito para un encuentro partidario del PJ, se queda en la discusión casi del gorilismo y quién es gorila y quién no lo es, pero se pierde de vista que el modelo, cuando nosotros tratamos de trabajarlo aquí, es esto que planteaba Cintia recién. Realmente se trabajó para que las empresas asuman un riesgo. No, la respuesta es, efectivamente, no. Se trabajó para confirmar la ganancia de la empresa. En ese margen de ganancias, los sindicatos terciaron junto con el gobierno para que los trabajadores tengan algún tipo de mejora. Pero siempre está el modelo en vigencia respecto a esa tasa ganancial de las empresas que no asumen riesgo en la Argentina. Y hoy se reafirma esa relación que se viene gestando, que se gestó en el gobierno de Santa Cruz, como le decíamos, con las empresas, que es una metodología que viene hace rato, y que desde el 2003 Kirchner así lo hace con otras empresas proveedoras de servicios públicos y también constructoras. Sí, Cristóbal López, Lázaro Báez. Me acordaba también, Rubén, que el gobierno creó ENARSA, ¿no? Bueno, es una oficina de negocios. Se terminó siendo una oficina, un personal administrativo y de eso. Es una oficina de negocios. Es una oficina de negocios. Lo que en su momento se vendió como la empresa de energía estatal. Claro, bueno, estatal. Pero hay muchos dirigentes sociales y militantes del campo popular se aferraron a la idea, hemos recuperado el petróleo. Es una locura, es una locura. Repsol es Repsol, no es Repsol YPF, es Repsol. También se crearon... No, y tampoco es del gobierno, porque es que Nazi, el amigo, el empresario amigo de Kirchner, había comprado parte de las acciones de Repsol, ¿no? Claro, llegaron a trabajar la idea de la argentinización. Y hasta algunos se animaron a la nacionalización. Es una locura, Repsol vendió el 25% a Eskenazi, que Eskenazi ni siquiera puso la plata. Compró para automáticamente transferir a un grupo australiano, me parece. Peterson. Al grupo Petersen. Y después, lo que quería señalar respecto a esto de lo que plantea Cintia y Rodrigo del modelo de los Kirchner, es que es un modelo basado en la renta, en la captura de la renta y la no distribución. ¿Sí? Y así... la gestión se cae a pedazos. O lo peor, se corre el velo de la verdadera magnitud de la gestión de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, y no con esto estamos demonizando, porque ellos tienen la obligación de responder con políticas públicas, y no con políticas públicas que son privadas para los amigos, generalmente de Santa Cruz. Yo lo dije apenas empezó la gestión de Kirchner, y siempre lo recuerdo, acá, digamos, como presidente, hay que ver lo que hizo en Santa Cruz Kirchner. Y es una réplica de lo que hizo durante 4 años y medio en el orden nacional. Yo quería, por una cuestión de panorama, no sé, ustedes mandan, ustedes me dicen, si no van después y siguen con Mendieta, pero hay 2 cortes de audio muy breves, porque le pregunté a Mendieta sobre la presidencia en el Consejo, quién debe ostentar la presidencia a partir de diciembre, y si él está dispuesto a tener un gesto, si es que se lo pide la conducción política, Mariano Hues, de dar un paso al costado antes del 10 de diciembre como señal hacia la oposición. Son 2 preguntas y son 2 respuestas muy interesantes que van a generar, no sé si polémica, pero un debate abierto en el orden local. Escuchamos. Nadie es eterno en un sillón, y el que se crea que es eterno en un sillón se está equivocando, pero infinitamente, ¿no? Creo que todos tenemos nuestros tiempos también de trabajo en cada lugar. Entonces, cumplida también determinado objetivo, determinada meta, lo tiene que reciclar, se va reciclando, como todo en la vida, ¿no? Pero bueno, yo digo, en este caso también entiendo que le corresponde al PJ, al Partido Justicialista, porque es el que ganó la elección, por poco voto, pero la ganó. Y es la primer minoría en este Consejo Liberante. A partir de esto sostengo que tiene que ser un hombre o una mujer del Partido Justicialista el que ostente la presidencia de este Consejo Liberante. Más allá de lo que usted me decía de que juntadas la oposición pasen a ser 2 concejales más, ¿no? Pero si se dan las cuestiones como tienen que ser y que, digamos... y no hay sorpresa, tendría que ser de esa manera, digamos, que una mujer o un hombre justicialista ocupe la presidencia de este Consejo Liberante. ¿Entiende como una señal, y se lo planteaba en la previa, dentro de los rumores, que usted deje la presidencia para que asuma alguien del PJ, determinando de esta manera un cierto vínculo o diálogo con los 2 sectores de la oposición? Bueno, primero, en mi caso, digo, en política el que regala espacio, que no haga política, ¿sí? Esto lo digo, no es un invento mío, es algo que toda la vida y en todos los partidos políticos, ¿no? La política se hace para adquirir poder y poder tener ese poder para poder hacerlo, ¿sí? Y hacer y construir un montón de cuestiones también. Entonces yo digo, en este sentido, lo que es Jorge Mendieta no va a regalar espacio a nadie va a regalar espacio, ¿sí? Con referente a todo lo que sea es la política en general y lo que es mi cargo hoy y lo que voy a ostentar a partir del 10 de diciembre también, otro nuevo periodo de concejal, ¿no? Así que si lo llaman a usted para decirle Jorge Mendieta tiene que dar un paso a costado de la presidencia como gesto hacia la oposición, no lo acepta. Yo no voy a aceptar, en ese sentido, no voy a aceptar, digamos, menos mandatos, ¿sí? Menos mandatos. Ahora, si hay una cuestión que se da... que tiene que ser conciliatoria, digamos, para que se pueda mejorar toda la circunstancia de esto, no tengo ningún problema a dar un paso al costado, ¿sí? Pero siempre y cuando uno visualice que la cosa va a ser para mejor. ¿Y usted visualiza que la cosa puede ser para mejor así? No, yo visualizo esto, digamos, si a mí alguien me plantea y me explica que esto va a ser para mejor y me hace ver, me encantó la vida. Estás escuchando Recorte Informativo. Información que necesitas. FM Moreno anuncia. Estación informativa de FM Moreno. internacionales. Brasil. Al país de origen. Brasil devolvió los containers de basura que fueron importados ilegalmente a su país de origen, Inglaterra, cuyo tipo de exportación es común por parte de los países ricos del mundo. En junio, más de 80 containers con 1.500 toneladas de basura doméstica, hospitalaria y electrónica fueron importados sin la debida documentación en puertos de San Pablo y Río Grande Sul. El ministro de Medio Ambiente, Carlos Mink, anunció que la empresa responsable está siendo investigada y que Brasil deberá tomar medidas para evitar la importación irregular de basura. Los países más ricos del mundo encontraron esta solución para acabar con la más de 400 millones de toneladas de basura que producen, exportándolas hacia los países pobres. De este modo, enviar el material para el tercer mundo llega a ser hasta 10 veces más barato que tratarlo en el propio país. Uribe ha sido fundamentalmente por expresar su preocupación. Negación de culpas. El expresidente Fernando de la Rúa acusó hoy de falta de coraje a los jueces que lo procesaron en la causa por el pago de sobornos en el Senado durante su gobierno y tras manifestarse sorprendido por esa resolución, afirmó que nada de lo que se le imputa existió. De la Rúa calificó de arbitrario su procesamiento decidido por la Cámara Federal, lo que lo dejó a un paso del juicio oral. La Cámara Federal decidió confirmar el procesamiento del ex jefe de Estado como autor mediato de las coimas destinadas a senadores para que aprobaran en abril de 2000 la ley de reforma laboral. El exmandatario advirtió, nada de esto sucedió y la reunión que se me atribuye no existió, así que no se le puede atribuir a alguien responsabilidad presunta o supuesta sin ninguna prueba. Provinciales. Tucumán. Desalojo inminente. La Corte Suprema de Justicia solicitó informes al juez de paz de Coloao del Valle antes de resolver un planteo realizado por abogados de la comunidad india Quilmes para que frene el desalojo de 40 familias originarias. El planteo se hizo en contra de una orden de desalojo dispuesta por el juez de paz de Coloao del Valle, Adolfo Salazar, decisión que fue avalada por el juzgado civil en documentos y locaciones de la tercera nominación. Salazar hizo lugar a un amparo presentado por la terrateniente Encarnación Rodríguez de Colombo, quien alegó la simple tenencia del predio invocando supuestos derechos sobre las tierras ancestrales. En tanto, se espera que en cualquier momento se concrete el desalojo de las 200 personas que habitan el predio de 4 hectáreas ubicado sobre la Ruta 40. De hecho, el subjefe de policía de la provincia, Nicolás Barrera, señaló a primera fuente que el pedido de desalojo ya fue girado a la fuerza y que esperan la orden del juez para ejecutar la medida. Locales. No concederá. Jorge Rubén Mendieta, actual presidente del Consejo Deliberante, adelantó a Recorte Informativo que el próximo miércoles y en sesión ordinaria habrá tratamiento en el recinto del aumento en las tarifas de gas y luz. Desde su posición personal manifestó un rechazo y elevó la responsabilidad a los entes reguladores. Temas que vamos a tocar es el aumento, por ejemplo, ¿no?, de los servicios públicos, como llamo gas, luz, uh-huh. Que va a estar en el orden del día seguramente el próximo miércoles, donde vamos a dar una opinión política, el cuerpo todo, si es posible, con referente a este tema que se está dando y que lamentablemente nuestra gente, nuestro barrio, está pagando un costo muy alto uh-huh. en todos estos servicios. En el plano político-institucional, Mendieta sostuvo que a partir del 10 de diciembre el PJ debería seguir ostentando la presidencia del Poder Legislativo local. En este caso también entiendo que le corresponde al PJ, al Partido Justicialista, porque es el que ganó la elección, por poco voto, pero la ganó. Y es la primer minoría en este Consejo Liberante. A partir de esto sostengo que tiene que ser un hombre o una mujer del Partido Justicialista el que ostente la presidencia de este Consejo Liberante. Consultado por los rumores que indican su renuncia a la presidencia antes del 10 de diciembre como un gesto del oficialismo hacia la oposición, Mendieta señaló que no está dispuesto a regalarle espacios a nadie. El que regala espacio, que no haga política, ¿sí? Esto lo digo, no es un invento mío, es algo que toda la vida y en todos los partidos políticos, ¿no? La política es se hace para adquirir poder y poder traer ese poder para poder hacerlo, ¿sí? Y hacer y construir un montón de cuestiones también. Entonces yo digo, en este sentido, lo que es Jorge Mendieta no va a regalar espacio a nadie va a regalar espacio, ¿sí? Con referente a todo lo que sea es la política en general y lo que es mi cargo hoy y lo que voy a ostentar a partir del 10 de diciembre también, otro nuevo periodo de concejal, ¿no?

Comúnmente se dan a conocer mediante un porcentaje o una cifra que poco o nada dice sobre los niños que abandonan la escuela para trabajar o porque no tienen con qué comer ni con qué vestirse. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. Continuamos en Recorte Informativo y como todos los jueves ya nos acompaña Noel de Carlucho para su columna de cine y de estrenos. ¿Cómo andás? ¿Cómo te va, Noel? Bien, acá andamos. Bueno, imagino que habrá varios estrenos, ¿no? Para esta semana. Hay varios. Lo que no quiere decir nada, ¿no? Pero bueno. No, pero... Bueno, siempre vos tenés una primera análisis de todo, ¿no? De todas las películas. Sí, ¿cuántos puntos le das en general a todas las películas que salen esta semana? Las de esta semana, yo no quiero ver ninguna. ¿No quieres ver ninguna? No. Bueno, pero vamos a tratar de ofrecerle al oyente lo mejor, ¿no? A ver, después vos me decís cuál querés ver vos. Mira, primero tenemos esta argentina que se llama Papá por un día. No, la que está protagonizada por Cabré y Luciana Lopilato. Nicolás Cabré, mira, Luciana Lopilato. Sí, Nicolás Cabré me cae muy bien, pero bueno, no sé. Es, bueno, la historia es que él está a punto de casarse y que en ese momento descubre que tiene una hermanita y que se tiene que hacer cargo de ella porque el padre se murió. Y a la vez conoce a Luciana Lopilato y se olvida de su prometida, digamos. Y bueno, y es más que nada la historia así tierna de como un padre que se hace cargo de una nena y ese tipo de cosas y de madurez. Típica película argentina así, onda, papá por un día. No, papá es un ídolo, claro, Franchella. Sí, sí, pero esto tira para el lado más tierno y romanticón, pero no quiero. No querés ver. No, bueno, es una comedia. Mírela, ¿no? Si le gusta. No. Bueno, la próxima se llama Desafío. Es una película con el nuevo 007, Daniel Craig. La historia es de cuatro... Gran actor. Sí, sí, es bueno. Es de cuatro hermanos judíos que se escapan de los nazis y, bueno, se unen a la resistencia rusa para pelear contra ellos. Así que, bueno, es como una película de acción para el que le guste este tipo de películas. Me dijeron que era una historia real. ¿Es una historia real? Es una historia real. No me enteré. Sí. Por los avances que vi, va a ser una historia real, decía. Sí. Bueno, puede ser. Puede estar bien, ¿no? Te faltó ese dato, Noel. Te faltó ese dato. Qué mal. ¿Viste? Bueno, pero ¿viste? Para eso estás vos. Claro. Yo también me informo de las películas. Hay comunidad y vuelta acá. Bueno. La otra película es como la más discutida de la semana, la que más se anuncia por todos lados, que se llama La decisión más difícil. Es una película de Estados Unidos, de Nick Cassavetes. Es este director de Un diario de una pasión, que por lo general al público le encanta... La crítica la odia, a mí me gusta, o sea, si me dejé envolver por la película, no sé, pero a mí me gustó Diario de una Pasión. ¿Vos la viste Diario de una Pasión, Cintia? No. No la vi, parece. Pero a todas las chicas les encanta, No la vi, pero me dijeron que era muy buena, ¿no? Sí, es una historia de amor, una historia muy romántica. Lo que pasa es que tiene algunos golpes bajos y por eso mucha gente dice que es mala. Pero yo, o sea, recomiendo mucho el cine del padre de Nick Cassavetes, de John Cassavetes, que es justamente el padre del cine independiente americano. Las películas de él son como... recortes de vida, digamos, no tienen principio y no tienen final. O sea, la historia empieza de la nada y no termina en nada, y es la historia de ciertas personas con mucho diálogo, así bien realista, digamos. Son muy buenas las películas de John Cassavetes, así que recomiendo eso, ya que esta quizás no. Esta película es con Cameron Díaz y es una historia que... ¿Cómo se llama? La decisión más difícil. La decisión más difícil. Es una historia parecida a una película que se estrenó hace poco. Una chica que sufre de leucemia desde los 3 años y, bueno, la madre consigue a otro bebé, solamente para poder extraerle cosas que ayuden a sanar a su otra hija, digamos. Entonces la someten desde chiquita a un montón de operaciones a esta nena, y hasta que de adolescente, digamos, le toca que le extraigan un riñón y se revela y les hace un juicio a la familia, porque no, porque se casar todo, digamos. Así que sí, es como una cosa bien dramática, la lucha de la madre por la hija, el sufrimiento de la hermana, la otra que se muere, es como una cosa bien, bien trágica. Así que bueno. Es una historia bastante cruda, ¿no? Sí, por lo que cuenta, ¿no? Extraerle los... Es como bien, los órganos, sí, a una hija para mantener con vida a la otra, a la otra, sin importarle el sufrimiento de, claro, de el, ¿no?, otro bebé, que el, su único propósito en la vida era ese, digamos. Claro. Así bueno, que bueno. Me parece interesante. Puede ser interesante. Cine, tengo miedo de que sea muy golpe bajo, digamos, que no esté bien tratado el tema. Pero bueno, se podría probar y ver, ¿no? Sacar conclusiones. Ah, cierto, que vos dijiste que no era ninguna recomendable. Más o menos. No hay que ser tan extremista tampoco. Imagen final, un documental argentino. Este puede ser más interesante. Mira, ¿sabes cuál es? La historia de este periodista argentino que estaba en Chile cuando le quisieron hacer el golpe a Allende, y que lo mataron y quedó registrado por su propia cámara su muerte. Y nunca se juzgó, digamos, a los militares que lo mataron y nada, por supuesto. Y ahora la familia reabrió la causa. Por eso es que se hace este documental ahora, porque, bueno, están tratando de pedir justicia, ¿no? Sí, para comprender un poco más, ¿no? Este periodista, que era argentino en ese momento, se encontraba en Chile, en el 73, ¿era? Sí. Justo estaba filmando un momento cuando se acercaban varios carros con militares. Y él los estaba filmando directamente. Los militares lo visualizan y disparan directamente hacia claro, él, claro, ¿no? Queda recibe filmado un disparo, pero todavía continúa filmando, ¿no? Siempre mostrándolos, ¿no? A los militares, que a la vez estaban disparando a mucha gente que estaba corriendo. Y sigue filmando, lo vuelven a mirar los militares, le vuelven a disparar, hasta que llega un momento que, bueno, se desvanece. Pero todo quedó registrado directamente como le apuntan hacia él, ¿no? Y lo es disparan. Muy fuerte, sí. ¿Cómo imagen se llama? Final. Imagen final. Aparte, es increíble cómo a veces los periodistas se exponen de una manera que... No, esto de arriesgar tu vida para... Meterte para en el justo, esa... en el donde está el claro, lío mayor. Tener una imagen que en ese momento iba a ser muy importante, ¿no? Porque se estaba desarrollando el golpe de Estado en Chile ya, ¿no? Sí. No era todavía el golpe de Estado declarado, pero sí ya los militares actuaban en la calle, ¿no? Sí, lástima que su muerte, digamos, no valga, o sea... Está bien, quedó todo registrado, pero ¿qué pasó? No pasó nada con eso, no consiguió nada, eso es lo más... terrible. Sí, quizás consigue que, bueno, que estos militares vayan presos en primer lugar, y en segundo que la sociedad entienda un poco más a quienes defienden, ¿no? A veces los militares. Si defienden al país o defienden intereses, ¿no? Que no pase como acá, que claro, muchas veces se descree de todo lo que pasó, hay mucha gente que no cree. Bueno, por lo menos estas imágenes claro, reflejan. Todo sirve. Sí. Bueno, eso está. Y tenemos otra argentina que se llama... ¿Cuántas argentinas? Sí, Algún Lugar en Ninguna Parte se llama. Mira, es una película con El Hijo de Casero, y con Nazareno, y con Nicolás Escarpino. Mira, la historia es un hombre... Nicolás Escarpino, el que siempre sí, a veces hace de... Siempre está en la televisión. De gay, ¿no? En las novelas. No sí, sé si es... No me acuerdo si estoy de la gay. La femenina. Siempre está en las novelas. Sí. Este chico medio pelirrojito, sí, metisito. Sí, sí, sí. Un hombre que se traslada por trabajo al interior de la provincia de Buenos Aires. Y según dice en la película, en realidad se traslada como al interior de su personalidad, a sus sueños, a sus recuerdos. No sé, es como una cosa... No sé si lo es en sentido surreal esto, o si, digamos... O si son cosas que, bueno, que va reflexionando en su viaje. Me parece que se tira más a la parte surreal en esta sí, película. No la vi, así que no puedo decir con seguridad, pero me parece que eso es lo que está tratando de decir. O sea, a medida decir, que hace ese viaje, se va descubriendo se va quién es él, ¿no? Claro, pero eso sería más realista. Me sí, parece que la película es como más surreal, como que dice que de verdad va al interior de su persona. Ay. Bueno. Veremos. Veamos qué pasa. Después no, bueno, pero ¿te gusta Nazareno? ¿Cómo actúa? ¿Nazareno sí, Casero? Sí, a mí me sí, gusta. Sí, a mí me gusta. Me gusta Alfredo Casero también. También, sí, obviamente. Sí. Hace mucho que no aparece en nada. Es como la hija de Moria Kazan. También sí, actúa bien. Sí, que yo al principio no la quería, y cuando empezó a trabajar en cine, es una gran actriz la chica. Hizo una película, es Despertar buena, del Amor, algo así se llama. Sí, una película que es muy mala, pero ella actúa súper claro, bien en eso, esa película. Quizás de Delicioso no Subiela, la película claro, de Subiela. Todavía no encontró alguna productora bien que tenga un un buen trabajo para ella a través de una película. Claro, ¿no? Hizo hace poco una llamada La Ronda también, que ella es protagonista de La Ronda. Es muy buena esa chica actuando, así que vale la pena y salva la jóvenes, película un poco. Sí. Jóvenes, sí. Bueno, que van enfilando ya para ser los grandes actores. Veremos qué pasa. Y después tenemos esta película, mira, que yo, quizás vos me puedas explicar un poco, yo soy bastante ignorante en esto. Película G.I. Joe, El origen de Cobra, película basada en un muñeco. ¿En muñeco? ¿Qué G.I. Joe? Rubén, ¿vos tenías los muñecos de G.I. Joe? Los muñecos de G.I. Joe, ¿te acordás? No, ¿vos claro. tenías? Diego tenía los muñecos de G.I. Joe. ¿Pero por qué? ¿Por qué hay una película de un muñeco? Porque era un superhéroe, es como Iron Man, que cuando salió Iron Man. Pero Iron Man no era un cómic. Bueno, pero esto está basado también en un personaje que era... Pero nunca fue un cómic. ¿Un muñeco? No. Ah. G.I. Joe. Muñeco de la Mona Jiménez tenía, no. Era como un héroe de acción, ¿qué poderes tenía? Claro, no sé bien qué poderes tenía. Era un grupo, dice Diego. Yo tampoco, nunca no jugué con los G.I. Joe. Bueno, Diego va a ir a ver G.I. Joe, yo no. Diego la va a ir a ver, yo vi las imágenes, está buena, es de acción, es una onda Transformers. Claro, totalmente ignorante en el tema, así que no puedo opinar. Claro, estaban en los dibujos. Ah, estaban también. Los dibujitos. No era simplemente los muñequitos. Está bien, bueno, sí, pero me parece un muñequitos poco raro, se vendían, sino... como se vendían muñequitos de Batman, de... Pero sí, una película de una agenda, o sea, puede haber cualquier sí, cosa. ¿Te acordás cómo era? La película de la agenda que salió para chicas hace poquito. ¿Cuál era? No sé. No importa. No me mire con esa cara, de verdad. No, pero no sé cuál es. Valentina. Valentina. Ahí está, Valentina. La película de una agenda, es increíble. No importa. Bueno, el cine norteamericano está en decadencia. Y entonces, pero es argentina. Bueno, en el caso de G.I. Joe estoy diciendo, ¿no? Ah, no, bueno. Están reciclando todos los personajes y héroes y haciendo películas de eso, ¿no? Como Wolverine y tantas otras. Hey, ¿qué más tenemos? Último estreno, Demasiado Amor, película italiana con Sofía Loren, digamos. Un matrimonio de gente mayor en crisis. Entonces, la mujer, ¿qué hace? Invita a sus tres hijos a pasar una temporada en la casa. En realidad... con la excusa del cumpleaños de la abuela, para ver si puede recomponer un poco la situación. Pero la onda es que los hijos tienen sus propios problemas matrimoniales todos, así que hay como un cierto conflicto enorme los en la casa. Los problemas familiares, ¿no? Que hay en sí, todas las familias, ¿no? En la casa. Pero se me hace más película para, no sé, para la gente que siempre le gustó este cine italiano desde hace un tiempo, que estaba como mucho más de moda, y con Sofía Loren, y es como una revuelta de eso. No sé qué cómo será la película, pero bueno, más que nada eso. Bueno. Bueno, ¿cómo estamos con el tiempo? A ver, 11 de la mañana, sí. ¿Seguimos, no seguimos? Seguimos, ¿me decís? ¿Qué tenemos? Bueno. ¿Algunos estrenos para ver en televisión? Sí, tenemos, mira, como los estrenos nos gustaron mucho, les iba a comentar este ciclo de ISAT que siempre sale todos los meses, bueno, ahora cambiamos de mes. Entre las películas que van a dar, a mí me gusta mucho un director que se llama Philip Garrel, que es uno de los mejores de cine francés contemporáneo que hay ahora, que recupera todo esto de la Nouvelle Vague. Y bueno, la película de Banaros es una película llamada Inocencia Salvaje, es una de las últimas de él. La última se llama El Bafisi, pero bueno, esta es la anterior, que es un director de cine que quiere hacer una película en contra de la heroína porque su mujer se murió de sobredosis. Pero nadie se la quiere financiar, ningún productor. Y el único que se la quiere financiar es un narcotraficante de heroína. Así que es como todo el drama moral del tipo. De decir, bueno, a ver qué hago. La ¿me financia o no? O sea, ¿acepto o no acepto? Son muy buenas las películas de Philip Garrel. Son muy largas y lentas. Pero valen la pena. Así que bueno, esa la van a dar en ISAT. En este ciclo que se llama Primer Plano de ISAT. Que creo que es los miércoles, si no me equivoco. Bueno. Y como la semana pasada estaba hablando de estos Masters of Horror, los maestros del terror, que de hecho están todos los episodios en Taringa, vamos a decir así. Suba, entra a taringa.net. Están todos ahí. Bueno, todos los viejos, ¿no? Entonces dije, bueno, ¿por qué no ver un poco de los largos de estos directores que, bueno, que ahí hacen esas películas de una hora? ¿Qué otros largos buenos tuvieron? ¿Por qué son los maestros del terror? Y de paso otras películas que para mí son increíbles del cine de terror y que por ahí no son tan conocidas o bueno, que salen un poco de esto, porque últimamente el cine de terror es que es puro sadismo, es muerte cosa. Gratuita, es feo, no te da miedo, ¿eh? Me interesa que el cine de terror te dé miedo. Entonces, bueno. Pero es que últimamente las películas no dan miedo. No dan miedo, son como... ¿A vos te gustó El Orfanato, la española? Más o menos. Pero dentro de todo, no es el clásico cine, claro. No es el clásico terror, ¿no? Que estamos acostumbrados. Por supuesto, sale como un poco de todo eso. Aparte hubo otra española, Rec, puede ser. Rec también. Que también sí, pero ahí, sí. Pero por lo menos salen de todo esto, el juego de miedo. Sí. Bueno, Rec está filmado así con una cámara de una periodista que se queda encerrada en un edificio y no pueden salir porque aparentemente hay una epidemia. Sí. O esto de los muertos vivos, una especie de... remake de eso también. Claro. Que se dio al mismo tiempo. Se dieron en ese momento un montón de películas así con cámara en mano. Y ahora salió otra, Crónica de Zombies, que se llama también. ¿Crónica de Zombies? Sí, no sé filmada, es inglesa. Una onda exterminio. Bueno, y en ese momento también salió la última de Romero, que de Zombies, que se hace todas las películas también. De Zombies, que también con cámara en mano, Cloverfield también con cámara en mano. Pero Cloverfield no me gustó mucho. Bueno, está bien hecha las imágenes. Es para ver en cine, bueno, claro, sí. Si no la viste en cine, ya está. Bueno, volviendo. Master of Horror. Masters of Horror. De Darío Argento, que yo había dicho ellos que vieran Jennifer, tenemos, para mí la que es la mejor de... O sea, él hace toda película de terror, pero para mí la mejor de todas es Suspiria. Para alquilar esta Suspiria es impresionante. Es, la historia es, bueno, que una escuela de ballet donde las chicas viven ahí además... una chica va a estudiar ahí, una americana, y se encuentran que empiezan a pasar un montón de cosas raras, unas muertes muy extrañas, y la onda es que la escuela está dirigida por una secta de brujas, ¿viste? Entonces, bueno, lo que está bueno de esta película es, las muertes son tremendas, o sea, como están filmadas, y la música da muchísimo miedo. Por ahí no está pasando nada, pero la música, no es esa música de sonidos fuertes que acompañan, sino es como gente que grita. Por momentos. No, es una música que está todo el tiempo de gente que grita, sonidos, golpes... Te da mucho miedo la música, es lo que más miedo te da de la película. ¿Tenemos tiempo o no? Si una que, más, si no, una más. Si no, seguimos la próxima, ¿eh? Una más, una película más y nos vamos. Una película más, bueno. Joshua, te digo. Joshua es una película que no se estrenó, que salió directamente a DVD, y que es un nene prodigio, que así muy inteligente, de 9 años... que tiene una hermanita, le nace un bebé y parece que esto saca lo peor de él. Digamos, empieza como todo el mal empieza a salir de esta personita, que no se sabe muy bien qué es. No es celos, como... tiene celos. Claro, pero no es como la profecía que el nene, bueno, era diabólico. Este es un mal más tangible, es algo más, más a la tierra, digamos. Pero te da mucho miedo ese nene, vos precisamente no sabes qué carancho le pasa a ese nene. No ¿qué sabes, le pasa? No sabes cuál es la psicología de él. Al chiquitín. ¿Y qué puede hacer? No sabes si puede ir y matar a ese bebé o si es simplemente celos, no, pero muy exacerbado, no sabes qué es. Y te da bastante miedo. Bueno, después te sigo la próxima porque me quedaron un montón afuera. Bueno, dale. ¿Querés? Bueno, dale, bueno, muchas gracias, Noel. Dale a vos. Por haber venido. Todos tenemos opinión. Todos tenemos opinión. Algunos te mienten y dicen que son objetivos. Recorte informativo. Información con opinión. FM Moreno anuncia. Estación informativa de FM Moreno. Internacionales. Chile. Testigo de la dictadura. El abogado Marcelo Venegas Palacios, antiguo colaborador del dictador chileno Augusto Pinochet, fue elegido ayer presidente del Tribunal Constitucional de Chile por unanimidad de sus miembros de distintas tendencias políticas. Llama la atención que votaran por Venegas Palacios los otros 9 integrantes del tribunal, entre quienes hay algunos que incluso lucharon contra la dictadura. Venegas encabezó la Dirección de Asuntos Indígenas y el Instituto de Desarrollo Agropecuario, fue abogado del Ministerio del Interior y director de la División Nacional de Comunicación Social, organismo a cargo de censurar a los medios y de emitir los comunicados oficiales del régimen pinochetista. El cargo de presidente del Tribunal Constitucional es considerado de alta importancia, junto con los consejeros del Banco Central. Sus integrantes son los únicos funcionarios que no están sujetos a una acusación constitucional. Nacionales. Hay compatibilidad. La Oficina Anticorrupción dependiente del Ministerio de Justicia resolvió que no existe incompatibilidad para la presidenta Cristina Fernández de Kirchner entre ejercer la presidencia de la Nación y a la vez ser la directora suplente del Chapel. Sin embargo, señaló, a fin de prevenir un posible conflicto de interés, el Estado deberá abstenerse de contratar sus servicios. Lo mismo advirtió para la Sociedad Anónima de los Kirchner y por último señaló que la Oficina Anticorrupción realizará el seguimiento del caso con el objeto de evitar la configuración de posibles conflictos de intereses. Es decir, la dependencia estatal presidida por Julio Vitobello dejó una serie de recomendaciones y avisó a los Kirchner que seguirá el caso. Provinciales. Tierra del Fuego. Avanza el impuestazo. El cuestionado proyecto que pretende elevar el IVA a los artículos electrónicos que no se fabrican en Tierra del Fuego obtuvo media sanción de la Cámara de Diputados. De esta manera, los productos electrónicos que no se produzcan en Tierra del Fuego verán aumentado su impuesto al valor agregado al 21%, al mismo tiempo que se reducen los gravámenes internos en la provincia austral. El diputado del PRO, Federico Pinedo, advirtió que tendrá un impacto muy profundo en el consumo, ya que los celulares y notebooks saldrían un 30% más caros. De hecho, en Tierra del Fuego se prevén inversiones de 40 millones de dólares para dinamizar la producción nacional, pero la oposición considera que es insuficiente y que no puede hacer frente al 100% de la demanda. El impuestazo a la tecnología es el primer tema que se debatió a fondo y se votó en el recinto tras 80 días de inactividad de la Cámara de Diputados. Locales. Estructura. Tras la reformulación jerárquica dispuesta por el gobierno de Scioli, el comisario mayor Walter Astigiano dijo a Recorte Informativo que es prematuro calificar la prestación de los policías que egresaron en la última promoción. También hizo referencia a la forma en que deberían capacitarse los policías. Bueno, todavía los que recibimos están de alguna manera en un periodo de prueba, ¿no? Y no puedo comparar una promoción es mejor que la otra porque siempre hay casos aislados, hay funcionarios más apegados a su función, más responsables, más serios, con más vocación. Entonces, sería injusto decir una promoción es mejor que la otra. Y en cuanto a la preparación, insisto, yo creo que sería muy aventurado decir ahora, bueno, están mejor preparados o no. Pero la preparación del policía tiene que ser diaria, permanente, no espasmódica, lejana en el tiempo. Respecto al plan de seguridad lanzado por el gobierno de Cristina Fernández, el comisario mayor señaló que la instrumentación está en un estado embrionario. Bueno, eso está en un proceso embrionario. Por cuestiones burocráticas que desconozco, estimo que están en un periodo de licitación, de compras y demás. Nada más que eso te puedo decir con respecto a ese plan que se lanzó, ¿no? Esta fue la estación informativa de FM Moreno. CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cursar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente.

Bueno, hoy tuvimos este informe importante del PSV, vamos a seguir trabajándolo, porque realmente es necesario saber si se han eliminado todos los transformadores, ¿no? Que hay 800 aquí en el distrito. Continuamos también con el tema del aumento de las tarifas. Mañana vamos a tener conversación con Néstor Mangieri para que nos explique más una reunión que se está realizando en el ENRE y ver cómo van a seguir estos devoluciones a las empresas que siempre acompañan al gobierno kirchnerista. Subsidiando las ganancias, como siempre. Bueno, y ahora 11:30 está el micro de los niños. Nos estamos yendo rápido por eso. Pan para van, que va a empezar 11:30. Y también, bueno, mañana vamos a trabajar lo que está ocurriendo en el INDEC, que, bueno, recién uno de los títulos que estábamos leyendo es que el Fondo Monetario Internacional va a fiscalizar esta nueva composición que va a tener el INDEC, ¿no? Que también está integrado por banqueros, por las universidades, estudiantes universitarios, banqueros, y aparentemente el Fondo Monetario Internacional, como lo venía haciendo hasta ahora, también va a fiscalizar las estadísticas. Ya hablamos igualmente esto con Raúl Llanesa, integrante de ATE también, la Junta Interna del INDEC, y él explicaba, bueno, qué tipo de control se va a hacer, si van a ser los mismos índices que se están mostrando hasta ahora. No, incluso los funcionarios están diciendo, hasta ahora el INDEC funcionó bárbaro, lo dijo Norberto Iskovich, que es el nuevo director técnico del INDEC, ¿no? Los problemas en el Vergel siguen, no hay en la salita no hay médicos, entonces vamos a estar hablando también con Norma del Vergel, que nos llamó por teléfono y nos dijo, Arregui se acercó al barrio, conversó con nosotros y nos prometió que las obras iban a comenzar. Ayer, bueno, veremos lo que pasó allí en el Vergel. Sabiendo también los problemas que hubo con la última lluvia importante, las inundaciones, y estas promesas que no se cumplen y que siguen estando relacionadas con las obras públicas. Claro, es una semana, calmamos a los vecinos con algo de ayuda, y después, bueno, no cumplimos de vuelta. Estamos finalizando Recorte Informativo, el equipo en la puesta en el aire, en la operación y puesta en el aire, Diego Dicut, en la producción, Victoria Espinosa, el equipo informativo, Fernando Ochoa, Rubén Bustamante, Rodrigo Pagalday y quien les habla, Cintia Medina. Y hoy la participación de Noel de Carlucho en cine. ¿Nos vamos? Nos vamos, estamos terminando, 11:30. Pan para van. Una producción exclusiva de FM Moreno junto con Voces de Chicos y también con Leo Smerling. Con Leo Smerling, sí, con Leonardo Smerling allí en el trabajo de producción. Y Cecilia. Y Cecilia. Ahí está. Y la gente de Pateando Barrio. Walter. Muy bien, bueno, un abrazo a todos, grande. Muchas gracias. Los invitamos a compartir 11:30, pam para pam. Chau, hasta mañana. Tengo un buen día. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan simple como pensaba. Cómo abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada de amor. Luna de los pobres siempre abierta. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Como un documento inalterable, yo vengo a ofrecer mi corazón. Uniré las puntas de un mismo lazo y me iré tranquila, me iré despacio y te daré todo. Y me darás algo, algo que me alivie un poco más. ¿Cuál?